Yo no creía en el amor, y ahora por ti creo menos, creo menos. Por eso te dije adiós, yo me saqué tu veneno. La J y la M, díselo Jonas Mix.